programa 40, miércoles 22 de junio de 2016. Hoy vamos a hablar de un proyecto relacionado con el mundo de la música, pero no quiero adelantaros nada, prefiero que los protagonistas nos cuenten qué es Conciertos Consentidos. Vamos a charlar con Lidia López, Miguel Uría y Gus Arrillo del colectivo Tres Buitres, que son los que están detrás de esta iniciativa. Cuarto miércoles de mes, así que toca cine en autofoto. Está Gabriel Menéndez con nosotros, con sus historias del celuloide. En esta ocasión vamos a desmenuzar un clásico del cine negro, en un lugar solitario, película dirigida por Nicholas Ray en 1950. Y en la agenda repasaremos la programación del Festival Nalcordanza, que se celebra este fin de semana. Durante el programa vamos a escuchar música de las bandas que de momento forman parte de este proyecto Conciertos Consentidos, del que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con Sinus, escrito Sinoug. Los escuchamos y empezamos la charla. Bueno, es lo que tienen los grupos que se dedican a algo parecido al jazz o a una mezcla de jazz, que hacen temas de 7 minutos, y no podemos estar en 7 minutos, que si no, se nos va el tiempo. Así que vamos ya a charlar sobre Conciertos Consentidos. Vamos a saludar a Lidia López, Miguel Uría, Gus Arrillo. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes, Javi. Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes, encantados de estar aquí con vosotros. Lidia, Miguel y Gus forman el colectivo Tres Buitres, que te decía que junto con La Granja Records ponen en marcha Conciertos Consentidos. Es una iniciativa tan chula que yo no quiero contarla más que nada por si acaso no lo transmito bien. Así que decírnoslo vosotros, ¿qué es Conciertos Consentidos? Bueno, pues Conciertos Consentidos es el intento de crear un espacio en esta ciudad, en esta región, para propuestas musicales que no tienen cabida ni en salas de pequeño aforo, es decir, los bares de toda la vida, ni en las programaciones institucionales. Entonces, bueno, nosotros nos dimos cuenta de que había una carencia, o creemos firmemente que había una carencia en ese sentido, y bueno, pues nos decidimos, con la ayuda inestimable de La Granja Records, que bueno, pone toda su experiencia, toda su sabiduría y muchas más cosas, nos decidimos pues eso, a intentar abrir un espacio en el que reunir a un público que sabemos que en esta ciudad existe ya para cierto tipo de música, considerada minoritaria, y muchas bandas que hay en España y fuera de España también, que están dispuestas a acercarse aquí a traer su música en directo, que es fundamental la música en directo en la vida cultural de una ciudad, consideramos. Y bueno, pues en eso estamos. O sea, que visteis ahí una especie de... Bueno, no voy a decir nicho de mercado, porque en realidad no es que sea un mercado, ¿no? No, no, no lo es. Pero bueno, si visteis esa carencia... hablabas tú de lo importante que es la música en directo en la cultura... Vamos, hoy es el programa 40, yo creo que de los 40, en 42 hablé de lo importante que es la música y de cómo se está viviendo la situación de la música en Asturias. A vosotros de momento no os afecta porque no vais a bares pequeños, digamos, que es donde están tocando las narices, ¿no? En este caso no, pero sí llevamos peleándonos con esa circunstancia pues muchísimos años, sobre todo Gustavo y Miguel, claro, que llevan pues 5 años programando este tipo de música, sobre todo alrededor del jazz, en bares de la ciudad, y saben perfectamente pues los problemas que existen o que pueden existir, claro, o que siempre estás con el miedo de que existan. Y en este caso no, porque bueno, es un planteamiento diferente totalmente. Pero tampoco somos ajenos a ese tipo de problema, evidentemente, porque bueno, estamos inmersos en él y bueno, Conciertos con Sentidos nace un poco para eso también, ¿no? Yo he de decir que soy músico también. Además. Sí, o sea que lo vives en partida doble. Y él desde el punto de vista del hostelero también, quiero decir, que lo han vivido desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista del hostelero que se enfrenta directamente al problema y del músico que no encuentra espacios donde... Está claro. Vosotros tres formáis Tres Buitres. ¿Qué es Tres Buitres? ¿Nació para esto? ¿Tenéis más proyectos aparte? Tres Buitres es exactamente nace por esto, ¿no? Por la necesidad de lo que comentabas tú, ¿no? No bien de nicho, pero sí la necesidad de que esta música pues tenga su espacio. Bueno, tenéis, como decía Lidia, tenéis como compañeros de viaje a la Granja Records, que son, bueno, para el que no lo sepa, son Gus y Quique de Blues and Decker, Gustavo Álvarez y Quique Cuetos. ¿Cómo surgió esta colaboración? Bueno, me imagino que os conocíais de antes y demás. Sí, claro que sí. Sí, nos conocíamos ya del mundillo musical, de lo bien que lo hacen, lo que nos gusta, de programarlos en el Alambique, porque yo como músico aportaba con Gustavo la experiencia que yo tenía en el mundo de la música, de presentarle muchos músicos, muchas bandas, que a mí me parecían muy interesantes, y ahí conocimos ya en persona y conocimos un poco más de cerca a Quique Cuetos y a Gustavo Álvarez. Y entonces, bueno, dándole vueltas, pensamos que eran la mejor opción de aportarnos su sabiduría, y nosotros en la primera reunión lo único que planteábamos era lo que estábamos pensando, y ellos, bueno, se sumaron encantados porque, bueno, nos catalogaban como gente seria, ¿no? Y que estamos haciendo una cosa muy interesante circunscrita aquí a la ciudad de Gijón y a la programación en ciertos bares. Sí, además se meten en todos los embolados. Aprovecho, aunque no venga muy a cuento, aprovecho para decir que el 2 de julio es la Extravaganza, presentación del nuevo disco de Blues and Decker, que lo sepáis todos, en el Albéniz. Bueno, y hay que decir que Conciertos con Sentidos ya se estrenó, o sea, el 26 de mayo creo que fue. ¿Qué tal fue la primera experiencia? La verdad que salimos todos muy contentos, sobre todo el público, y encantados, ¿no? De que fue con Sinus, ¿no? Precisamente, con fue los con Sinus, escuchando ahora. Exacto. Además tuvo bastante repercusión, porque yo recuerdo haber visto incluso un sorteo de entradas en El País o algo así, una cosa, o sea, repercusión, digamos, en medios a nivel nacional. Sí, la verdad es que nos encontramos casi inesperadamente con mucho más apoyo del que en principio contábamos, y eso fue una de las grandes alegrías, yo creo, de esta primera etapa del proyecto, porque nos encontramos con que mucha gente que tenía la capacidad para difundir esto lo hizo encantada, ¿no? Medios de comunicación y bueno, el caso del País pues fue también un poco por el interés de Pablo Hernández, que es el saxofonista, el compositor y un poco el alma de Sinus, que bueno, que quiso también, con los contactos que él tenía, pues promover un poco el concierto que iban a dar aquí, porque era la primera vez que venían por el norte de España, y la verdad es que estaban pues tan ilusionados como nosotros. Y en El País encantados. Sí, Pablo entendió enseguida el proyecto que le estábamos presentando, el interés que teníamos, que era una especie de proyecto artesanal hecho con pocos medios, pero con una gran pasión por mostrar este tipo de músicas, como decía Lidia, poco programadas y poco vistas. De hecho, era la primera vez que estaban por el norte en general de España. Habían estado en Cataluña, en Francia, en el norte de África, en el sur, pero aquí nunca habían estado. Entonces él enseguida vio, bueno, le interesó mucho y de verdad que es que él nos ayudó en todo momento y de muchas formas, ¿no? Porque traer al violinista desde Túnez fue una pelea, una odisea de poder sacarlo del país. Había cambiado el cónsul, patatín, patatán, entonces se fue complicado, pero él estuvo en todo momento peleando por este concierto. Como decía Gus, quedamos muy contentos todos, fue una cosa increíble, ellos quedaron encantadísimos, quedaron con más ganas de Asturias, con más ganas de Gijón, nosotros tremendamente felices, fue un sonido perfecto que nos aportó Tana, que lo contratamos para esta ocasión. Y la gente, bueno, pues todavía nos felicita por la calle, entonces estamos muy contentos. Hombre, eso siempre anima. Vamos a situar un poco el proyecto porque estamos hablando de eso, de músicas minoritarias y tal. Vamos a ir viendo un poco las bandas que tenemos de momento programadas para ir definiendo un poco los estilos. Estábamos hablando de Sinus, que son, como decíais, Pablo Álvarez al saxo, Larbi Sassi al violín, que es el tunecino que decías tú que no podía salir del país. El ritmo lo pone el nigeriano Akin Onasanya. El italiano Sergio Salvi está al piano y Javier Geras al bajo, que además estos tres últimos participan luego en otras de las bandas que hablaremos. ¿Cómo definimos Sinus? ¿Qué hacen? Porque yo tampoco me atrevo a decir que es jazz. Bueno, ni tú ni ellos, vale, ni nadie. Pero bueno, sí, como parece que hay que darle un nombre a las cosas, el que ellos se han dado a sí mismos un poco es jazz funk afromediterráneo. Es decir, es una música que recoge perfectamente tradiciones musicales de toda la cuenca mediterránea y luego las vuelca al público utilizando recursos del jazz, utilizando la improvisación, los desarrollos de los temas, etcétera. Y es un poco eso, es decir, recogen pues eso, además de una manera muy muy intensa, ¿no? La tradición, porque además no solo Larbi Sassi es tunecino, sino que Pablo Hernández Ramos pues es un estudioso de la cultura árabe de toda la vida, trabajó en Túnez también mucho tiempo y son una banda que la formación que vino aquí es, digamos, un poco la primigenia o la original, sí, pero que están acostumbrados a trabajar con músicos de muchas partes del mundo y a recoger muchas tradiciones musicales, uh-huh, desde Irán hasta los países bálticos o los países eslavos, otras partes de África también, y bueno, pues que además es pasmante cómo entremezclan todo eso en una unidad para mí perfecta, ¿no? Con una capacidad expresiva impresionante. Y eso es Sinus. Llevan tiempo ya, además, ¿no? Llevan, creo que tienen dos discos, ¿puede ser? Sí, bueno, en realidad tienen tres. Tienen tres. El primero fue un grabado en directo así un poquito... Pues es un directo con los primeros conciertos que hacían. El segundo es Where, que es de 2012, si no recuerdo mal. Y bueno, este último, que es el que nos trajeron aquí, que La Fish... Que está grabado en 2014 y que, bueno, es una obra de arte. Es una obra de arte, sinceramente. El que tenga curiosidad, están en Bandcamp. Buscáis, están en Bandcamp, se pueden escuchar ahí. Sinus.bandcamp.com. Sí, sí. Repito, Sinus se escribe Sinoug, ¿vale? Para que los encontréis. Sinus, como decimos, ya actuaron y los siguientes van a ser Cosmosoul. Vamos a escucharlos un poquillo y los presentamos. Feels like dancing. Estamos en Autofoto de Radio Caras presentando conciertos consentidos. Esto que acabáis de escuchar se titula Sunny Days y el grupo es Cosmosoul, que me tienen alucinado. ¿De dónde sale esta gente? Contadme quiénes son, a qué dedican el tiempo libre. Pues cada uno a sus labores, me imagino, pero ¿quiénes son? Pues son cinco músicos que están radicados en Madrid, pero de orígenes geográficos también muy diversos, como en el caso anterior. Tenemos dos africanos, aunque bueno, Alana Sinkei, que es la cantante, nacida en Portugal, pero bueno, de orígenes, sus padres eran de Guinea-Bissau, sí. Y lo tiene muy presente. Y bueno, tenemos a Kino Nasania, también a la batería, que es nigeriano, tenemos a un gran guitarrista argentino, Abel Calceta, Manuel Sanz, que es el bajista y es español. ¿Y quién me falta? Y Sergio Salvio. Ah, bueno, y Sergio. Que también era el teclista. Es el teclista de Sinus. Sí. De Nápoles, ¿no? Es napolitano, sí. Uh-huh. Y un maestro de la electrónica, sobre todo, un maestro. Y lo que es un grupo musical que, como habéis podido escuchar, pues tiene también, se puede definir dentro del neo-soul, quizás, ¿no? Pero tiene recoge, aparte de las influencias étnicas de sus miembros, que además la recoge de una forma muy sutil pero muy presente siempre, sobre todo en este último disco, pues también como Sinus, pero llevándolo a su propio terreno, son capaces de integrar perfectamente en su música influencias musicales muy diferentes, desde música americana, el blues, el gospel, la música disco o el funk, hasta llevarlo un poco también al terreno del jazz, porque no dejan espacio a la improvisación. Y que además en este último disco, Terra, que he publicado también, me parece que es de 2014 o 15, no, 14 o 15, pues han querido un poco llevar su música a que, como ellos dicen por ahí en algún sitio que he leído yo, un poco a la tierra, que es como se llama el disco, ¿no? Es decir, a pegarla más a las tradiciones musicales más puras de sus miembros. Y bueno, hacen una música pues excepcional también, un poquito más, digamos, más bailable o más fácil que Sinus, en cierto sentido, pero también muy interesante, por ejemplo, para los aficionados al jazz. Claro, es que se llaman Cosmosoul, pero al final, como nosotros, también mezclan un poco. Bueno, es un poco una seña de identidad, ¿no?, en todas estas bandas. Y es increíble lo diferentes que son unas de otras, ¿no? Claro. Es decir, lo bien que conjugan todas esas influencias, que muchas veces son las mismas, o muy parecidas, como en el caso de estas dos bandas que estamos escuchando, pero que son capaces de llevar esas influencias a un terreno muy determinado, ¿no?, y desarrollarlas de formas muy distintas en cada caso. Y me parece fascinante. Sí. Terra, por cierto, es de 2014, estaba consultando ahora, y sí, el último disco de ellos es de febrero. Están preparando, igual que Sinus, que van a sacar ya uno en breve, están preparándolo, ellos también están preparando ya el siguiente, que ya tiene unos toques rock así también muy interesantes. ¿Y cuándo podemos ver a Cosmosoul? El 7 de julio. 7 de julio. A las 11 de la noche, en este caso. También en la Sala Acapulco. También en la Sala Acapulco. De momento los conciertos son ahí, ¿no? De momento estamos programando en la Sala Acapulco, sí, que de las que hay es... bueno, pues un poco la que más se adapta a lo que necesitamos, de aforo y... Porque vuestra idea, que es hacer a estos cuatro, ¿estáis trabajando ya en más o es un ciclo de cuatro y ya veremos si hacemos otro ciclo de cuatro? ¿Cómo os lo planteáis esto? No, el planteamiento es seguir dependiendo de, bueno, si la gente está por la labor de venir a escuchar este tipo de propuestas. Bueno, pues estamos trabajando ya, hasta diciembre ya tenemos programación. Tenemos el siguiente, que es Anaut, en septiembre. En octubre tenemos a Andreas Polizogopoulos, que viene de Grecia, con algún músico asturiano que está afincado en Londres, como puede ser César Latorre a los teclados. Y luego en diciembre pues traeremos un sevillano que también está viviendo en Londres, con músicos gallegos de primer nivel en el mundo del jazz, como es Daniel Cano, Quintet, con el contrabajista Paco Charlín como figura histórica viva de la música de jazz en España, y más cosas que nos van surgiendo y que están un poco ahí flotando en espera de cómo va desarrollándose los acontecimientos de estos conciertos. Vamos a animar a la gente a ir. ¿Ya están las entradas a la venta? Ya están. Sí, las tenemos ya a la venta, tanto online como en varios establecimientos, librería Paradiso, por ejemplo, una clásica, sí. Cervecería Born también, y bueno, y online, que lo estrenamos en este segundo concierto consentido. ¿Precios? ¿Ya puestos para informar? Precios: 12 anticipada, 15 en taquilla. Un chollo, vamos. Sí, no, por ver esta bandaza, vamos. Claro. Ya sabéis, 12 euros. El 7 de julio en la sala Acapulco, Cosmosol. Y otra de las bandas que participan es An Out, que suenan así. Curioso, porque yo escucho esto y digo, vale, también es soul, se podría clasificar, pero es muy distinto a Cosmo Soul, por ejemplo. Es curioso el matiz que le dan cada uno. De hecho, aquí, a ver, dices tú, soul hecho por blancos. A mí lo primero que se me ocurre es Amy Winehouse. Supongo que todo el mundo hará la misma comparación con ellos. Presentando a An Out, ¿quiénes son? Bueno, pues An Out es también una banda española formada por músicos españoles y su nombre pues es el de un poco su líder y su aglutinador, que es Alberto An Out. Mm. Que es un grandísimo músico, por cierto, licenciado en guitarra jazz en Ámsterdam, en el Conservatorio de Ámsterdam. Y bueno, este es su gran proyecto personal. Y pues como tú bien dices, pues también es, bueno, pues es soul. Sí. Pero llevado a un terreno mucho, quizás mucho más bluesero y rockero que el que veíamos antes, ¿no? Sí, tiene un airecillo ahí, rock, sí. Exactamente, sí. Tiene... El otro tiraba más hacia el jazz, quizás, y esto más hacia el rock, ¿no? Exactamente, y esto más hacia el rock. Y bueno, pues igual que Cosmo Soul está considerada pues una de las grandes bandas de música negra, así en general, que hay en España, pues para mí, bueno, para nosotros, An Out es probablemente una de las grandes bandas de soul y que yo creo que más trayectoria o le veo yo por delante, ¿no? Uh-huh. Ya han estado en Asturias hace un año, estuvieron en Vallés, en Bocanegra, en AMC Bocanegra, y bueno, queremos traerlos porque, bueno, queremos apostar por ese tipo también de bandas que están consolidándose, que tampoco son muy conocidas en Asturias, aunque ya han tocado aquí, y que ofrecen una música, bueno, pues relacionada indirectamente en este caso a lo mejor con el jazz, porque se aparta un poco más del jazz, que puede ser como Sol o Sinús, pero que también pues es minoritaria aquí, y es una música por la que apuestan muy poco también las instituciones, y además que tiene un público muy, muy entregado, digamos. Sí, y la novedad con respecto al concierto de Vallés, pues es la incorporación del otro miembro que no vino a Vallés, que es Gabri Casanova, que es un teclista que ahora está tocando con todos, el Hammond, y que también cursó sus estudios en el Superior de Jazz de Pamplona, y bueno, aporta a la banda pues toda su sabiduría al órgano Hammond, que bueno, es un instrumento muy delicado y muy curioso. Y estar aquí con nosotros. Muy personal y muy identificable. Sí, cuando suena el jamón, todo el mundo. Sí, le da una personalidad a cualquier cosa. Sí, sí. Aparte de Alberto An Out y Gabri Casanova, tenemos a Javier Geras en el bajo, Javier Gómez en la batería, Alberto Arteta en el saxo tenor y Javier Martínez a la trompeta. ¿Cuándo podemos ver An Out? contándonos. Pues el 29 de septiembre. El 29 de septiembre. ¿Los conciertos que son a las 11 más o menos? Normalmente, no, normalmente los tenemos programados a las 9 y media. Ah, vale. El caso de Cosmo Soul, pues bueno, hay que adaptarse a las realidades del país en el que vives. Y el caso es que ese día hay una semifinal de la Copa esta de Europa. Vale, vale. Entonces, pues lo hemos retrasado para que todo el mundo esté contento y que nadie tenga la excusa del fútbol para no ir. ¿El 29 de septiembre? No, perdona, he dicho el concierto de Cosmo Soul es el que es... El 7 de julio. Es el que es la excepción. Vale, ya decía yo. Sí, los demás sí, eran todos a las 9 y media de la noche. Creemos que es una hora muy buena. Una hora un jueves. Muy guapa, sí, eso iba a decir yo. Porque esto de empezar los conciertos a las 12. A mí me parece... empiezan a las 12. Muy mala idea, muy mala idea. Y un jueves más. Sí, sí. Y a nosotros, la verdad, es que en el jueves nos parece un día muy bueno para esto que hacemos. Claro, pero si te empiezan a las 12 o a las 12 y pico, ya te echa para atrás. No, nosotros la idea es que sean lo más puntuales posible. Claro. O sea, que si como mucho un cuarto de hora, 20 minutos de retraso. Pues 29 de septiembre, Anaut, y bueno, iba a decir la última banda que teníamos prevista, porque yo era las cuatro que conocía, no sabía que ya teníais otra banda más, sí. Pero vamos a hablar un poco, vamos a escuchar un poco a Andreas Polizogopoulos Quartet y ahí los presentamos. Voy a confesaros una cosa, cuando veo entrar a Quique de Bacanal Musical y todavía estoy a mitad de la charla, me asusto porque digo, Dios mío, me quedo sin tiempo. Así que efectivamente, me quedo sin tiempo. Contadnos quién es Andreas Polizogopoulos. Pues Andreas Polizogopoulos es un trompetista griego, probablemente uno de los mejores trompetistas griegos o europeos de su generación. Y bueno, es un hombre también formado entre como muchos músicos de jazz jóvenes europeos, entre su país, en este caso Grecia y Holanda. Uh-huh. Y bueno, para mí es uno de los sonidos más claros, más limpios y más personales que hay ahora mismo la trompeta en Europa. Tiene pues un jazz con muchas influencias también mediterráneas. Es que se acerca mucho al pop en muchas ocasiones, incluso al rock. Tiene hecho un homenaje a Pink Floyd. Estupendo. Utiliza mucho la música electrónica también, uh-huh, los efectos en su trompeta. Uh-huh. Y bueno, hace un jazz muy contemporáneo y que yo creo que también es la primera vez que ese tipo de sonido se va a escuchar aquí en Asturias. Vendrá además con, bueno, a cuarteto acompañado por tres músicos extraordinarios, el pianista César Latorre, que es un pianista de aquí y afincado ya hace mucho tiempo pues fuera, ahora está en Londres, y el batería argentino Andreas Litwin, que vendrá desde Madrid, y bueno... esperamos contar con un contrabajista francés, Marc Baroufaus, pero estamos entre uno francés o uno portugués, que es igual de bueno, entonces o incluso mejor. O sea que cualquiera de los dos nos va a hacer muy felices viniendo con Andreas. Y ya os digo, ha publicado el año pasado un disco, se llama Anica, que es una maravilla, os lo recomiendo también a todos, que lo escuchéis y que no os perdáis el concierto, porque bueno, es jazz. Pero reúne todas las condiciones, como diríamos nosotros, para ser un concierto con sentido. Es decir, con todas las letras. ¿Sí? Exactamente, con todas las letras. Claro. Porque, bueno, recoge también muchas influencias, que eso lo hace. Los músicos griegos de jazz son muy interesantes en ese sentido, porque están al oriente del Mediterráneo y están en contacto con la cultura balcánica, con la cultura turca y todo eso, y eso es muy potente. Sí, pues geográficamente están influidos por... geográficamente e históricamente, claro, también, porque, bueno, digamos que han... Es un pueblo que ha estado muy invadido durante toda su historia por muchos pueblos distintos y por muchas que han dejado pues mucho pozo cultural, ¿no? Andreas Polizogopoulos, o Andreas Polizo, que me decía antes Miguel, que hay veces que se dice así y ya, y así no te lías, el 27 de octubre. El 27 de octubre. No estoy equivocado, vale. ¿Qué planes de futuro tenéis? Porque a mí se me ocurría, por ejemplo, digo, igual esta gente tiene previsto sacar un disco ahí, recopilación de las bandas que participan y estas cosas. ¿Cómo lo veis? Hombre, No sería una mala idea, ¿no? Para algún cumplimiento de años o de conciertos. Ah, mira. Sí, lo estábamos comentando. Si conseguimos llegar a los 12 conciertos y que esto funcione y que podamos mantenerlo y que cuaje, y pues sería una idea bonita. Más bien la idea que teníamos así que se nos pasó por la cabeza era lo que se suele hacer mucho ahora, ¿no? Que con cierta calidad grabar los conciertos, aunque no sean conciertos enteros, pero bueno, conciertos en vídeo, bien editados, bien grabados. Aquí hay gente magnífica que en un momento dado nos lo podría hacer, pues o baratito o casi, en plan altruista. Pero bueno, tenemos que ir viendo otras cosas, ¿no? Y según se vayan desarrollando y sumando cosas, pues sería muy posible y además, bueno, pues como, digamos, enriquecedor, ¿no? Sí, y de cara a promocionar este tipo de cosas, ¿no? Hoy en las redes sociales, YouTube, todo esto, pues es lo que funciona. Podéis buscar, por cierto, en Facebook Conciertos con Sentidos, evidentemente, para estar al tanto de la programación y seguir todas las novedades. Lidia, Miguel, Gus, muchísimas gracias por venir. Ya nos quedamos sin tiempo. Sobre todo, gracias por la iniciativa, porque la verdad que traer estas músicas y darlas a conocer me parece una iniciativa, como os decía al principio, muy chula y vamos, personalmente espero ir a todos los conciertos que pueda. Mucha suerte con el proyecto y hasta otra. Gracias a ti, Javi. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar otra de Andreas Polizogopoulos. Hey You. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. No se puede decir que estrenemos esta sección de historias del celuloide, porque ya la estrenamos el mes pasado, pero sí que estrenamos a su coordinador y director, Gabriel Menéndez. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que el mes pasado no pudiste estar con nosotros, pero esta vez ya estás aquí, así que nada, todo tuyo. ¿De qué película nos vas a hablar? Cuéntanos. Bueno, hoy vamos a hablar de una película un poco especial, se llama En un lugar solitario. Es una película de 1950, dirigida por Nicolas Ray, y de una productora pequeñita, la productora de Humphrey Bogart, que se llama Santana, como su propio barco. Bogart era muy aficionado a la vela y llamó al barco Santana y así también a su propia productora. Esto quizás sea una de las razones de que sea una película casi desconocida, a pesar de su calidad, de su reparto y de todas sus características. En su época pues pasó casi sin pena ni gloria y la verdad es que ahora mismo es una película que, siendo de Humphrey Bogart, no es ni, más, ni de sus más conocidas, no. Siendo para mí quizá casi la mejor de todas ellas. Es decir, que yo no la conocía y te agradezco que me la hayas descubierto, porque la verdad que la vi y me gustó mucho. Esa es una de las razones por la escogí, claro. Para, un poco para darla a conocer a la gente. Para eso estamos, claro, para ir descubriendo. ¿Por qué la elegiste? A ver, esta es una película que tiene muchos condimentos. Es una película que es de cine negro, pero a la vez es cine dentro del cine. Habla de cómo se hacían las películas en los años 50 dentro de Hollywood. Habla de ellas de una manera, una crítica, pero de las más, vamos, el Crepúsculo de los Dioses es una juerguita comparado con esto. Es una película que también, y como a mí me gustan mucho este tipo de películas, te cuenta una historia, digamos una historia pues de, bueno, pues más o menos interesante, pero en realidad te está hablando de muchas otras cosas por detrás y es el espectador el que tiene que ir descubriendo lo que está pasando en realidad en la película. Tiene un montón de lecturas, muchas, ¿eh? Muchas. Sí, y es que además es una película que tiene muchos condimentos externos, es decir, Nicolas Ray, bueno, que no lo sepas, el director de Rebeldes sin Causa, entre otras muchas, Johnny Guitar, es un director de los rebeldes, de los que una personalidad pues eso, inquieta, que no se sometía a los dictados del Hollywood de la época. Y esta película aquí demostró, igual que Johnny Guitar, pues que no quería a eso, someterse a los dictados de los mandamases de los estudios. Pero ¿qué pasa? Que metió muchísimo de su vida personal en esta película. ¿Por qué? Porque la protagonista, que es Gloria Graham, que vamos, está espectacular. Espectacular. Espectacular. Es que se sale de la pantalla. Era su esposa en ese momento de hacer la película y estaba embarazada de unos pocos meses. Igual que la mujer de Humphrey Bogart, Lauren Bacall, en esos mismos momentos también estaba embarazada de unos pocos meses. Pero el matrimonio de Nicolas Ray y Gloria Graham, perdón, en ese momento estaba viéndose abajo. Entonces, Nicolas Ray utilizó la película como una metástasis total de decir del matrimonio, de decir aquí lo suelto todo. Entonces puso mucho de sí mismo en el personaje de Humphrey Bogart y puso mucho de Gloria Graham en el personaje de Gloria Graham. Y se nota, yo no sabía esa historia, pero ahora que me lo cuentas, vamos, se nota un montón. Entonces el cinismo del personaje de Humphrey Bogart, su adicción un poco a la violencia, a la bebida, son pautas personales del propio Nicolas Ray, que por eso tuvo también muchos problemas en su vida, digamos, personal. Uh-huh. Vamos a decir un poco el argumento, sí, de la película, porque bueno, para el que no lo haya visto, para situar un poco, Humphrey Bogart hace el personaje de un guionista que, bueno, que está, digamos, en horas bajas, le sí, encargan... está de vuelta un poco de todo, sí, porque por eso, por hecho día tuvo mucho éxito, pero por no acceder a lo mejor algunas cosas que le habían encargado, pues empezó a caer en desgracia en los estudios y bueno, pues su carácter violento pues ha hecho no solo que su vida profesional sea un poco desastrosa, sino que su vida personal también en ese momento pues sea un poco también de, pues eso, solitaria en estos momentos. Entonces le encargan, pues eso, escribir un guión a partir de una novela de mucho éxito, que está un bestseller de la época, y a Humphrey Bogart, al personaje de Humphrey Bogart, le parece tan malo que le pide a una chica que se venga a su casa a resumírselo para no tener que leerse el libro. Sí. Y bueno, la chica va a su casa, está con ella con él un rato, él en cuanto oye 10 palabras de lo que le cuenta la chica, dice, esto no hay quien lo trague. No le interesa nada la historia. Y despide a la chica, le paga un taxi, pero la chica al día siguiente aparece muerta. Entonces claro, el principal sospechoso es Humphrey Bogart. Evidentemente. Y cuando está en comisaría interrogándole, pues aparentemente aparece el personaje de Gloria Graham, que es una vecina, nueva vecina de Humphrey Bogart, y mintiendo descaradamente, ella dice que sí, que vio como Humphrey Bogart acompañaba a la chica en un taxi y él se iba para la cama a dormir, lo cual no pudo ver desde donde estaba. Entonces, a partir de ahí, empieza un juego de digamos, de claroscuros. Por un lado, ellos empiezan una relación, el personaje Humphrey Bogart y Gloria Graham, pero a partir de que la policía, a pesar de la aclaración de personaje Gloria Graham, le suelta, le manda a su casa, pero ellos siguen investigando, siguen presionándolo por si en realidad Sigue siendo sospechoso. Sigue siendo sospechoso, y entonces eso, digamos, empieza a enturbiar la relación entre ellos dos, porque digamos que ella también viene de relaciones complicadas, aunque no se dice, pero se deja caer que ella viene también de relaciones complicadas y no quiere volver a saber nada del tema de gente, pues eso, pues peligrosa, violenta o lo que sea. No vamos a contar nada más. No se puede desvelar nada más. De todas formas, los personajes son bastante Nicolás Rey, ¿no? Quiero decir que, no sé, es como que siempre hay personajes atormentados. Sí, sí, sí. Toda su filmografía, bueno, Johnny Guitar, pues eso, Rebelde sin causa, La casa en la sombra, son todos personajes que, eso, diferentes. Este, en realidad, la película nos habla de esta historia de ese, pues, o sea, de asesinato a esa chica y de la sospecha sobre Humphrey Bogart, pero en realidad lo que nos está hablando es de la gente que es diferente a los demás. El personaje de Humphrey Bogart es un personaje con una inteligencia y una personalidad muy superior a la gente que está alrededor de él. Eso hace que lo vea al resto como, no como inferiores, pero sí como diciendo, pasad de mí, dejadme en paz, porque no quiero saber nada de lo que me estáis contando. Y eso hace que se sienta atormentado. El haberse plegado alguna vez, en ocasión, como le dice el secundario que es productor, haberse plegado a hacer cosas comerciales, de lo cual él se arrepiente muchísimo, pues también lo tiene poco así frustrado, y él quiere redimirse tanto como persona, encontrar una persona que esté a su lado, que soporte su mal carácter, y a la vez en volver a tener un éxito haciendo algo bueno, no haciendo, pues eso, simplemente adaptando una novela para que, como le decían a él, sigue la novela. O sea, él le dice al principio de la película, tú sigue la novela, que la novela es un éxito y así la película será un éxito también. Pero no, él quiere dar su sello personal a todo lo que hace. Y ese carácter y esa, y que tú decías antes, y esa personalidad que tiene distinta a los demás, es lo que le hace estar emocionalmente en un lugar solitario. Exactamente. Que hasta el título tiene varias lecturas. Exactamente, porque es una frase que sale en la película. En teoría, ¿no? En un lugar solitario se refiere al sitio donde apareció la chica muerta. Uh-huh. Pero en realidad lo que está diciendo es el sitio donde está, pues, personalmente, el personaje de Humphrey Bogart o incluso el personaje de Gloria Graham, que a la vez es hay dos lecturas también diferentes a la película. Al principio la gente, tú te identificas con Humphrey Bogart porque piensas que es un inocente, sí, y le están acusando de algo que no es culpable, y además estás viendo que que es un personaje muy atractivo, pero poco a poco te vas poniendo más del lado de ella, que ve que está en una relación con alguien que tiene un carácter muy violento y que en realidad que puede, a lo mejor no fue el que mató a la chica, pero puede llegar a matar a la persona que tiene al lado en un estallido de esos de ira que tiene. Y por otro lado, también es importante el hecho de que todos los personajes que salen en la película son todos como fracasados. El agente, el actor borracho, el productor, en realidad está ahí puesto porque es el hijo del anterior. Sí, todos los secundarios son como minis. Sí, sí, son. Pero todos tienen su cadencia, pero son todos personajes como perdedores. Incluso yo creo que la persona que más, digamos, está en su sitio es la masajista, ama de llaves o servienta, que es la que pone los puntos sobre las íes, sí, que se suele decir. Los pone todos en su sitio, sí, y sabe lo que va a pasar, sí, y ya los va advirtiendo, pero diciendo. Sí, y luego, Nicolás Rey hace una cosa muy bien en toda la película, que es iluminar de forma diferente a los dos protagonistas. A ella la ilumina de forma esplendorosa, que se le ve siempre la cara, sí, radiante, se y se marca a Bogart, siempre le pone sombras en la cara. Siempre hay la luz tenue que le deja sombras, sí, y entonces, como diciendo que, ojo, que aquí son dos personajes que son el yin y el yang. La luz y la oscuridad, sí, es verdad que juega con eso. Vamos a quedarnos con una frase que yo creo que seguro que es la que más te gusta de la película, que lo dice Humphrey Bogart. Dice, nací cuando ella me besó, morí cuando me abandonó, viví durante unas semanas mientras me amó. Sí, que luego dice que lo quiere meter en el guión y no sabe eso, dónde. Digamos, esa frase sale en la película un poco. La excusa es que lo va a meter en el guión de la película. Entonces es la excusa, pero en realidad es el resumen de toda la película. Claro. Y él ya lo dice, digamos, lo dice al final de la película como remarcando un poco que esto en realidad lo que están hablando es eso, que en realidad las personas, el amor entre las personas, pues dura lo que dura, y que bueno, pues realmente estás vivo cuando estás enamorado de alguien, que a la vez esa persona pues siente lo mismo por ti. El resto de la vida pues es un pasar por ella y poco más. Todo un descubrimiento en un lugar solitario, Nicolás Rey, 1950. Se puede ver, por cierto, en Filming, porque, bueno, lo digo porque yo la vi en Filming. El que no tenga Filming, hay una edición en DVD de hace ya unos cuantos años que todavía se puede conseguir en páginas web dedicadas, no voy a decir nombres, de que se dedican a la venta de películas. En Blu-ray todavía no hay noticias sobre una posible edición, por desgracia, pero la edición de DVD está bastante bien y trae un documental muy interesante sobre la realización de la película y trae unos cuantos datos más sobre la película. Además está presentado por Curtis Hanson, el director de LA Confidential. Es un documental bastante interesante. Genial, pues muchas gracias, Gabriel, por la recomendación. ¿Tienes pensada ya la película de julio? No, la verdad es que no. Nada, ya nos sorprenderás. Muchas gracias y hasta el próximo Historias del Celuloide. Hasta luego. Nosotros vamos a escuchar otro tema de Anaut. Recuerda que tocan el 29 de septiembre en la Sala Acapulco. El 4 y el 25 de junio, viernes y sábado, se celebra el Festival Nalcordanza. Ya sabes que por el mes de junio todos los años se celebra este certamen en recuerdo de los músicos Igor Medio y Carlos Redondo, que fallecieron en un accidente de tráfico en 2006. Arranca el viernes 24 en el Toma 3 a las 8 de la tarde con la actuación de AU. Esta primera jornada se completa en el Morrison, en la misma calle Marqués de Casavaldés, a partir de las 10 de la noche, que actúan Medication 2, Black Heart y Lombardi. El Festival Nalcordanza, además de esa parte de homenaje, tiene un carácter reivindicativo, recordando, por ejemplo, que Igor y Carlos murieron en un accidente laboral, pero la situación laboral de la gente que se dedica a la música ya sabemos cuál es, y bueno, pues desde la organización quieren también integrar un poco ese carácter de denuncia de la precariedad laboral que acompaña al mundo de la música, basándose en tres puntos: en modificación del sistema de cotización, altas y bajas a la seguridad social, que termine de una vez la persecución de la música en vivo y que se apoye y se reivindique como la actividad cultural que es, y considerar la música en Asturias como una industria más, que se presente, por ejemplo, en ferias no solo musicales, sino también turísticas. Imaginaros, yo que sé, el stand de Asturias en Fitur, pues que dedicara un espacio a promocionar las bandas asturianas. Seguimos con la programación de este Nalcordanza 2016. El sábado 25 empezamos a la 1 de la tarde, sesión vermú con el Tamar y Jerónimo Granda en el Plaza 12. A las 2 y media, Herba Mora en la sidrería Cantelli. A las 4 de la tarde en la Vida Alegre, Tuenda y Felpeyu. A las 6 en el Triskel, que vuelve a hacer conciertos, o por lo menos se apunta a esto. Les Barbares Barbus, que ya sabemos todos que se pronuncia en francés, pero no lo voy a decir en francés, lo voy a decir así. Y Brienden. A las 8 de la tarde en el Patio de la Favorita, Luis Núñez y los Folganzanes. Luis pasó por aquí ya hace unas semanas presentando este proyecto. Están también en este Patio de la Favorita Freddy FMM y Sea Sounds. Y para cerrar, a partir de la medianoche, el sábado 25, en el Savoy, Keep Karma, Sangrientos, Radio Fox y Blue Dog Avenue. Toda la información la tienes en alcordanza.net, viernes 24 y sábado 25 de junio. Nada, terminamos. Gracias a Lidia López, a Miguel Uría, a Gus Arrillo de Conciertos Consentidos, a Gabriel Menéndez por sus historias del celuloide, como siempre a ti por escuchar. Vamos a cerrar con otra canción de Cosmo Soul y nada, ya sabes, el próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao! Me with your lies, but in the end I know the truth shall rise.